de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Quiero leer para usted una pequeña sección de un ensayo literario escrito por un jovencito de 17 años. Escuche atentamente lo que él escribió. Si examinamos la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observaremos esa chispa de divinidad en su pecho. Nuestros corazones, nuestra razón, nuestra historia, las palabras de Cristo, todo nos llaman en alta voz y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria y que sin Él seremos rechazados por Dios, porque Él es el único que puede liberarnos. ¿Sabe quién escribió ese extraordinario párrafo? Carlos Marx, el padre del comunismo ateo. ¿Qué problema hay con lo que él escribió? Absolutamente ninguno en lo concerniente a la verdad. El problema estriba en que Carlos Marx conocía las respuestas, pero no conocía a Jesús. En contraste, escuche lo que dijo el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Note que Pablo no dice yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. En estos días especiales de Navidad, amigo, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted a Jesús o cree más en Santa Claus, Papá Noel o como quiera llamarlo? ¿Cree al Dios que nos ha dado a su propio Hijo como regalo eterno de amor, perdón y salvación? ¿O cree más en los regalos materiales y pasajeros que recibirá en esta época? Gracias a Dios por su don inefable. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.